Bueno, les comentamos que el próximo jueves, mañana mismo, jueves 7 de diciembre a las 20 horas, se va a llevar adelante un recital de poesía, un recital poético. En realidad es el, podríamos decir, el cierre del año de este grupo literario que se llama Más allá de las palabras. Y uno de los escritores, uno de los poetas que participa en este evento es el señor Juan de la Maza, que tengo el gusto. ¿Quién lo iba a decir, Juan? ¿Ah? Ahí está del otro lado el teléfono y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Juan? Aquí Leandro y Ángel Basile, te saludamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días para la audiencia de ustedes. Muchas gracias por haberme llamado. Y es así como decís, Leandro, es así, es un cierre del año. Uh-huh. Es un grupo literario que llevamos hace varios años ya, creado por Diana Sterman, la profesora. Y bueno, todos los años siempre hacemos un cierre. Algunos años son cierres con libros, publicamos libros. Ya hemos publicado uh-huh. 3 antologías del grupo. Bien. Y otros años lo hemos hecho con recitales, como en este caso, que queremos hacer un recital en un lugar muy bonito, muy lindo. Viste que ahora está como muy acostumbrado a la cultura mendocina en hacer eventos así uh-huh. de pequeña cantidad, digamos, en casas particulares o en pequeños uh-huh. lugares así de centros culturales chiquititos, ¿no? Y en este caso es un centro cultural que ha creado un fotógrafo acá muy conocido, famoso, Daniel Barraco. Bien, ajá. Que es en la calle Vicente Gil al 140. Vicente Gil al 140. Así 140, es una pequeña fábrica, nos contaba Daniel, que es una pequeña fábrica de helados, porque la familia de Daniel Barraco han sido heladeros. Exactamente. Y en esa en ese lugar, bueno, tenían la fábrica de helados, bueno, con el tiempo después se cerró, y ahora con el tiempo Daniel ha decidido hacer como un pequeño centro cultural donde hay eventos, hay música, hay exposiciones de pintura, de fotografía. Entonces, bueno, hablando con él, nos lo ofreció con muchísimo gusto. Qué bueno. Así que allá vamos. Bien. Allá vamos. Contanos. Total, por supuesto, la entrada es libre y gratuita. Ah, buenísimo. Sí. Qué bueno saber eso. Contanos, sí. Juan, quiénes integran este grupo literario, sí. Por favor. Bueno, mira, el grupo literario, te vuelvo así un poco, te hago una pequeña historia. Es cambiante. Todos los años siempre por ahí entra uno, sale otro. En este año somos 5 los escritores, los que hemos quedado. Es la Adelina Lohue, Silvia Sedlman, el Raúl Vega, uh-huh. yo, sí, señor. Y la Betty Cano, y bueno, estamos invitadas, hemos invitado a Vicky Urquiza, que es una uh-huh. también que ha sido durante varios años, ha sido parte integrante del grupo. Lo que pasa es, bueno, por X motivos, ahora no está, pero siempre estamos en contacto con ella. Y siempre está presente cuando se la llama, ahí está presente la Vicky. Qué uh-huh. bueno, qué bueno. Bueno, y esto me imagino que además de la palabra presente en ese espacio, va a haber algo más, un vinito o algo así por el estilo, ¿no? sí, bueno, siempre es muy clásico, eso sí. Vamos a matizar, te comento, vamos a matizar las poesías, las vamos a matizar con música. Uh-huh. Cada poeta ha elegido una música para sus poemas. Entonces, cuando él va recitando, se va escuchando de fondo la música que él ha elegido. Ah, perfecto. Y después, bueno, al final siempre va a haber, sí, por supuesto, siempre va a haber algo dulce, bebidas, espirituosas y no espirituosas, algo de comer, algo para tomar, y la charla amena que se junta siempre que se hace después de los recitales, visto los encuentros, que por ahí se encuentran muchos amigos también. Claro, claro. Así que bueno, así, claro. si alguien también, en alguna oportunidad lo hemos hecho también, cuando hemos hecho recitales, si a alguien del público le interesa hacer unas preguntas, con muchísimo gusto, por supuesto, se responden, y ya se hace el diálogo, el intercambio de opiniones, de pensamientos. Claro, claro. Es muy lindo. Qué bueno. Es completo, digamos, es como completo un poco todo el evento, ¿no? Qué bueno. Desde el evento en sí, que es la poesía, y después el evento, digamos, social, uh-huh. que es después de la poesía. Bien, contanos un poquito, Juan, te quito unos minutos más. Contanos, por favor, sobre la temática de tu poesía. Yo lo conozco a Juan porque hemos trabajado juntos en varios espectáculos con ese grupo que se llamaba Tres Palabras y una Corchea. Pero contanos un poquito, Juan, ¿cuál es la temática que vos abordás en tus poesías? Mira, mi temática siempre, bueno, vos ya la sabés, recién lo acabas de decir, es muy americanista. O sea, siempre me ha interesado de siempre la problemática de los pueblos originarios en general, ¿no? De todo ese avasallamiento que hubo, esa cierta mentira que ha habido de la civilización que venía a civilizarnos y cosas por el estilo. Entonces, yo no me la creía. Claro. Entonces, investigando, leyendo, siempre uno empieza a ver la historia esa que está medio tapada, que no se dice, como dice la famosa canción esa de Lito Nebbia, la historia la escriben los que vencen, los que ganan. Eso quiere decir Exactamente. que hay otra historia, ¿no? Entonces, Exactamente. a mí me interesó mucho averiguar sobre esa historia. Y bueno, siempre he estado en eso y he leído sobre eso. Y como a mí me gusta mucho siempre la poesía, bueno, mi forma de volcar mi pensamiento a través de la lectura, de lo que he leído y de mis pensamientos sobre la famosa conquista, lo he volcado a la poesía, lógico. Qué Y bueno. aparte, con el tiempo, como una persona que somos seres sociales y vivimos una realidad cotidiana, entonces, bueno, también me interesa mucho la problemática actual, lo que le ocurre al pueblo, lo que me recurre a mí, lo que me ocurre a mi vecino, a mis parientes, Claro. a mi familia, las problemáticas que tenemos permanente, ¿no? Todo Claro. eso también se vuelca, yo lo vuelco en la poesía, a lo mejor otra persona lo volcará en la danza, otro en la música, Claro, no sé en qué, pero sí. yo elegí, por hace mucho tiempo elegí como expresión la poesía, bueno, entonces lo vuelco a la poesía. Qué bueno. Y mis temas temáticas es un poco eso. Y aparte ahora yo, cuando uno también es grande, que va siendo grande, no que yo sea viejo ni nada por el estilo, pero No, no, ya es no, por grande, uno ha favor. vivido mucho tiempo. Es un Ya joven, uno ha joven vivido tiempo, poeta. entonces un joven poeta. Gracias. Gracias al que Este, lo dijo. bien, bien, ahí Angelito. Sí. Entonces, bueno, también en la poesía actual, también en la problemática de ahora, también los sentimientos, la parte sentimental, los valores, bueno, todas esas cosas. Bien, Lo que bien. uno vive, en realidad lo que uno vive. Esa es Exactamente. mi temática Qué bueno. últimamente. Sino, sin dejar de lado nunca, por supuesto, lo americanista. Claro. Claro. Hola, Juan, te habla el gato de este lado. Bueno, ¿Qué tal? Buenas. darte las gracias por esta nota. Yo me No, enteré por de favor. esto por la Victoria Urquiza, que en algún momento Ah, la pasábamos dije. acá al aire. Sí. Su propuesta, ¿te acordás que repartía por WhatsApp poesía de la A a la Z o poesía, me acuerdo, poesía zombie también la había puesto en algún momento? Sí, Pero la vi que es una luchadora. sí, a eso quiero llegar con respecto a la producción del arte poético como tal, ¿no? La Sí. escritura. Sí, Y que sí. bueno, no vamos a redundar en eso de que, bueno, la poesía no se escucha, que la poesía últimamente no, por ahí no se le da tanta bola. Lo que sí que Sí. quiero valorar el trabajo que se hace a pesar de, ¿no? Y sin Claro. olvidar este ninguneo que hay hasta social, por ahí, ¿viste? De Sí, bajada, sí. abaratar esa propuesta. Sí. Pero que valorar esto que están haciendo ustedes, ¿cómo lo hacen, no? ¿A qué hora, por ejemplo, para empezar? ¿A qué hora se empieza a ser poeta, por Sí. ejemplo, no? Del día. Contanos un poquito de este trabajo que hacen. Y mira, en el caso mío, ¿a qué hora se empieza a ser poeta? De 0 a 24, yo diría. Siempre, no, siempre se está uno escribiendo, siempre. Pero lo que estás diciendo vos, y ahora ya que tocaste el tema de la Vicky, es una persona que yo justo aprecio mucho, es una gran luchadora. Es como decís vos, la poesía tiene pocos espacios para expresarse, pero la Vicky es una de esas que los busca no sé dónde, pero los encuentra, los busca, los difunde, inventa, crea formas de comunicar, formas de incentivar la poesía, de que se escuche. Eso, la verdad que, y ella y un grupito, yo sé que hay un grupo de chicos que están haciendo todas esas movidas, y eso es muy importante. Eso es muy importante, hay que apoyarlas mucho eso. Bien. Y bueno, referente a lo que me preguntaste, y qué sé yo, la poesía empieza en cualquier momento. Mira, decía un poco, yo me acuerdo que había leído hace tiempo algo sobre García Lorca, que decía, el poeta o el artista en general, decía, pero el poeta en particular, cuando sale, abre la puerta a su casa, la cierra la puerta y sale a la calle, ya está la poesía. ahí tiene que empezar a abrir todos los sentidos, porque en cualquier momento está la poesía. Puede estar en un perro que camina, en una persona que pasa y justo se tropieza y hace un gesto raro, no sé, en el sol, en un árbol, que en la hoja que está, va pasando por un árbol y te cae una hoja, qué sé yo. Todo es poesía. Es cuestión de, todo es arte, todo es poesía. Es cuestión de que uno lo busque, o la encuentre, o la identifique. Yo sé, yo siempre salgo, me quedó mucho esas imágenes, eso que leí de García Lorca, y lo trato de aplicar. La poesía está en cualquier cosa. Qué bueno. Hace poquito escuché un grupo de poesía, por ejemplo, te cuento, y un chico leyó una poesía donde dice que me golpeé la uña. Se golpeó la uña y le hizo daño a la uña, y en vez de decir ay y la que lo pa, escribió un poema, golpeó la uña. Claro. Eso me parece fantástico. Eso me parece, más allá de que la poesía le guste, como que la escribió o no la escribió, pero eso es fantástico, porque la poesía está en cualquier lado, en cualquier momento. Poder A lo mejor vos expresar. hablas con un pintor, a lo mejor vos hablas con un pintor y te dice que la pintura está en todos lados, hablas con un músico y decís que la música está en todos lados. Es así, es así. Mirá vos. Le cuento a la audiencia, y para el gato también, con este señor, Juan de la Maza, hacíamos radio allá finales de década del 80, en la primera radio comunitaria que hubo aquí en Mendoza, en Radio Porvenir. Teníamos un programa ahí Claro, con por el ahí. Juan de la Maza, y él, por supuesto, siempre con su parte poética, ¿no? Desde hace, mire, treinta Sí. y pico de años. Mira, qué Sí, bien. Abriendo acequia. Abriendo acequia se llamaba el programa. Es verdad, sí, señor. Bueno, Juan, vamos a convocar entonces Sí. para el día jueves 7 de diciembre a las Mañana, 20 sí. horas, mañana jueves, en el lugar que se llama La Sí. Fábrica, este nuevo espacio cultural que se ha abierto. Es en la ciudad, ahí cerquita de la UTN, es más, enfrente de la UTN. Es en la calle Vicente Claro, Gil, enfrente. 140 de Ciudad, ¿eh? A las 20 horas, este cierre de ciclo de este taller literario, este grupo literario que se llama Más allá de las palabras. Te agradecemos mucho, Sí. Juan, un gusto haber charlado con vos. Y bueno, Sí. Che, Leo, sí. no me dejé con las ganas de leerles algo. ¿Querés que le lea algo? Por favor. Pero por supuesto, mi amigo. Avanti, avanti. Sí, dale, dale. Hablando como dice el chico, el gato, desde la bestia, como le decíamos recién, la poesía está en todos lados y en cualquier momento y las 24 horas del día. Es Así verdad. que, bueno, mira, les voy a, voy a. No sé en qué lío me metí para que busque la poesía. Quise leerle, ya Bueno, lo puse más mal. Bueno, recordemos a ahí la está. audiencia que estamos con Juan de la Maza, poeta, joven poeta de apenas unos 40 y 70. pico. Y bueno, que nos va Sí, a bueno, leer gracias. algo suyo. Bueno, mira, voy a leerles, ya aprovecho, si quieren, de paso hacemos propaganda. Voy a leerle un poema que de los que voy a leer, porque Bueno. generalmente todos los poemas que vamos a leer han salido ahí todos de los talleres, del taller de ahí Claro, que hacemos. claro. Bueno, este se llama Padre Pan. Dice: Padre Pan, que estás en la harina, en el agua y en la sal del sudor. Mézclate y camina junto al pobre para derrotar su injusticia de hambre. Que tu cuerpo de sagrada miga sea un emblema en todas las mesas. Padre Pan de todas las razas que te sudan con la fe de sus ansias. Libérate del acopio de unos pocos para que te entregues en humildad a todos. Aléjate de ese comerciante codicioso que solo oye la palabra dinero. Alabado sea el noble trabajo para que su esfuerzo tenga su sustento. Padre Pan, que estás en la poesía, que todo poeta sea un panadero, dejando de puerta en puerta sus versos para que en el pan de cada amanecer brote el abrazo de paloma, justicia y laurel. ¿Qué tal? Qué bonito, Juan. Hermoso. Te agradecemos mucho por este regalo que nos has hecho, ¿eh? No, por favor. Por favor, Muchísimas por favor. gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, y bueno, espero que a través de ustedes vayan mañana gente y podamos charlar allá y encontrarnos un poco y conocernos. Buenísimo, Muchas gracias, muchas buenísimo. gracias. Bueno, Bueno, Juan, muchas gracias, un compadre. abrazo y mucha suerte, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Adiós, adiós, gracias, querido. Adiós, hermano. Adiós, hermano. Adiós. Adiós, mañana nos vemos, ¿eh? Sí, Mañana, seguro, ojalá que así mañana sea. en ese guiso carrero, ¿eh? Allá vamos a estar. Ah, sí, el sábado, compadre. Ah, el sábado, no, mañana, ya estoy apurado yo. Bueno, gracias, Juan, un abrazo. Igualmente, Adiós. igualmente para todos ustedes. Gracias. Adiós.